Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos un momento, hermanos. Padre, gracias por permitirnos el don maravilloso y la bendición grande, Señor, de leer tu palabra, de acercarnos juntos, Señor, a ella este día, abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para oírte, para que tu Espíritu, Señor, como Maestro, nos enseñe y nos guíe la verdad. Rogamos, Señor, que tú seas el que hables. Y nuestro corazón, Señor, viene hoy dispuesto, como siempre, necesitado, Señor, y lleno de esa emoción por oírte. Deseoso, Señor, de recibir ese alimento tan básico para nuestra, Señor. Padre, aquí estamos. No sabemos muchas cosas, Señor, y necesitamos ser enseñados. Ayúdanos, Señor, al comienzo de esta semana preciosa que nos regalas. Queremos que tu palabra, Señor, sea ese punto, Padre, que marque la diferencia en cada área de nuestra vida, Señor. Y que impregnados de ese consejo precioso, fresco, Señor, de tu corazón, podamos, Padre, notar en nuestro diario caminar, Dios, qué hermoso es de verdad cuando en obediencia la vida, Señor, suele ser más hermosa a la luz, Señor, y bajo la luz y la guía, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice, pues, tu consejo en nuestra vida hoy, te lo rogamos. Y ayúdanos, Señor, a no menospreciarlo jamás. Es básico para nuestra vida, Señor, y deseamos con todo nuestro corazón retenerlo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos hoy a comenzar este capítulo 4, pues, hermanos, y haciendo un rápido recordatorio de lo que hemos visto del verso 1 del capítulo 1, para ubicarnos todos antes de comenzar el capítulo 4, podemos decir cómo de verdad Pablo, este siervo de Jesucristo, bendice a Dios por todas las bendiciones que Dios en Cristo nos ha dado ya. Bendiciones que han venido de manera sobreabundante a la vida nuestra como creyentes. Gente que ha sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo con un propósito definido de parte de Dios. Y este es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. para que fuésemos personas que pudiésemos glorificarle constantemente. Hemos visto a un Pablo recordándonos precisamente que hemos obtenido una redención, una salvación, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, una reconciliación preciosa obrada por Él de manera gratuita. Puesto que la salvación no es un don humano, sino es un don de Dios. Por lo mismo, Pablo reconoce pues que debemos vivir agradecidos a Dios por esa salvación hermosa, que no es solo una cuestión religiosa, como muchos piensan, y como pues desgraciadamente también muchos solo viven, sino es lo que somos. Hoy lo va a decir Pablo. Reconocer que esa salvación ha sido un don de Dios nos lleva pues a una actitud constante de agradecimiento, una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento constante de que todo don maravilloso lo hemos recibido de Él, por lo mismo entonces necesitamos vivirlo. Necesitamos traerlo a nuestra vida constantemente, de modo que cada área de nuestra vida se ve afectada por la presencia de Dios. Rendirle nuestra vida al Señor es permitirle que sea el Señor, el dueño, el propietario. Es permitirle que Él mande, gobierne y decida. Es hermoso ver, pues, que esta reconciliación ha traído a nuestra vida, o debe traer a nuestra vida permanentemente, ese reconocimiento de lo que éramos y de lo que ahora somos. Estábamos muertos, dice Pablo. Y estando muertos, no teníamos comunión con Él, pero por el gran amor con que nos amó, nos ha dado la reconciliación. Así es que, pues, si hoy venimos a la casa de Dios a decirle gracias porque nos cuidó, nos dio de comer, nos ha dado trabajo, tenemos salud, no nos ha faltado nada. Por sobre estas cosas hay algo que el cristiano no debe dejar de agradecer. Y es porque estamos aquí por su gran amor. Porque nos ama, nos amó, nos seguirá amando eternamente porque nos ha dado de su vida. Esa vida hermosa en Cristo que no teníamos, pero que nos ha dado y que gracias a Él ahora disfrutamos. Estamos envejeciendo, pues sí, ¿verdad? Ni modo, ni por muchas estiradas que nos den, vamos a envejecer. Pero lo de adentro se va renovando. Y qué rico es saber que, hermano, tenemos vida eterna en Él. Y que esta vida es un regalo de Dios permanentemente. Que Dios nos llama a disfrutar, que Dios nos llama a vivir, que Dios nos llama a manifestar. De modo que entonces las personas que viven alrededor nuestro, pues, conozcan a ese Dios también. Porque no podemos haber recibido don tan grande y hermoso sin compartirlo. No deberíamos, porque muchas veces así hacemos, nos callamos, nos guardamos y reservamos ese regalo precioso y no se lo damos a nadie más. Pero necesitamos vivirlo nosotros primero, para entonces también animarnos a decirle a otro cuánto Dios también le puede amar. Pablo pues nos recuerda que nosotros hemos sido coherederos de ambos pueblos, dice Dios, dice Pablo, judíos y gentiles. Dios creó una nueva raza. Esta nueva raza somos nosotros, este pueblo de Dios. Pedro diría, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios. Somos nosotros, esta iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Hemos sido renacidos en Él para una vida diferente, una vida que glorifique a Dios. No es para que vayamos por ahí diciendo, yo soy cristiano, qué orgulloso soy. No es para decirlo, sino para vivirlo. No es para que los demás lo oigan, sino para que los demás lo noten y sientan la influencia de esta sal, de esta luz que hoy somos. Así es que es bueno venir al templo y aprender, pero no para volvernos un montón de cabezones, sino para volvernos luz y sal en esta tierra. Pablo pues dice que hemos sido traídos a Dios. Y la semana pasada hablamos de esto. Pablo oraba por sus hermanos efesios y pedía de sus hermanos, para sus hermanos efesios, de parte de Dios, pedía esas cosas hermosas que bueno, encontramos ahí, ¿verdad? Que necesitamos vivir, experimentar, sentir en nuestro corazón. La fuerza de Dios, la unidad de Dios, la presencia de Dios, son muchas cosas las que Dios desea darnos constantemente, llenarnos de Él, pero también de esa plenitud de Dios que necesitamos tanto para una vida dentro de su voluntad. Pablo pedía pues entonces para sus hermanos efesios fortaleza espiritual. Pedía también para sus hermanos efesios que Cristo habitara por la fe en sus corazones. Pablo pedía para sus hermanos efesios que estuvieran arraigados y cementados en amor. Y por último, Pablo pedía para que ellos fueran llenos de la plenitud de Cristo Jesús. Y me gusta esta postura de Pablo porque ruega a Dios para que la iglesia del Señor sea una iglesia llena de Él. Y yo les decía la semana pasada que necesitamos ser llenos de Dios. ¿Para qué? Para muchas cosas. Pero hoy Pablo nos va a decir algo que es importante para la vida de la iglesia, para su razón de ser ante el mundo, y es lo que ya leímos ahorita, por lo menos en estos primeros 6 versículos de este capítulo 4. Necesitamos toda la plenitud de Dios, la llenura de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios para estar juntos, para vivir juntos. Para de verdad experimentar como iglesia, como familia en Cristo Jesús, una unión que no se pueda romper, que no se pueda desaparecer. Una unión que nada ni nadie la pueda desbaratar. Y mire, cuánto de verdad necesitamos recordarlo. Jesús decía a sus discípulos, y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que se amen ustedes. Yo pienso, hermano, que Dios es tan hermoso que no solo desea vernos aquí en su casa, sino desea también que entre nosotros haya una verdadera unidad. Que entre nosotros haya un verdadero compañerismo, que haya una relación fraternal fuerte. Que no solo podamos decirla, sino que podamos vivirla. Y es fundamental entenderlo porque nosotros no podemos decirle al mundo lo que Dios puede hacer en la vida de ellos si nosotros no lo estamos viviendo primero. Es imposible ir y decirle a las personas que Dios puede transformar su vida si la mía no ha sido transformada. No podemos llamar a las personas a integrar una iglesia que no está caminando como tal. Y eso es lo que Pablo nos va a decir en este momento, cuando en el capítulo 4 hablemos acerca de la unidad, ¿sí?, en el Señor. El verdadero compañerismo no tiene que ver con estar uno al lado del otro. Nosotros todos vivimos esa experiencia de estar con un montón de gente todo el tiempo, ¿sí? Aunque no quiera, a veces voy ahí todo apretado con otros en el metro. Y cuanto más se llena, más me aprietan. Pues no significa que estemos unidos. Vamos juntos en el transporte con otros. Estamos a veces trabajando con otros en la oficina, en la fábrica, en el trabajo, ¿verdad? En la escuela está un montón de muchachos y muchachas ahí, pero no significa que seamos amigos. La iglesia del Señor necesita vivir esa verdadera relación fraternal. Porque Dios nos llama a ello. Porque Dios, igual que a sus discípulos, nos dice que nosotros necesitamos vivir el verdadero amor. Y hace 8 días hablábamos de esto y decíamos pues que la plenitud de Dios es importante. Es importante porque en este capítulo 4 nos va a decir que necesitamos tanto esa presencia de Dios, esa llenura de Dios, la presencia de Dios pues realmente en nosotros, para que la iglesia pueda ser una verdadera familia en el Señor. Y una familia en Cristo, hermano, es hermosa cuando de verdad vive ese acercamiento, esa relación, ese amor en el Señor que no puede ser fingido, que no debería ser fingido. Pablo pues dice entonces, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor. Pablo, ya sabemos, no se considera preso de los hermanos, no se considera preso de Roma, no se considera preso de las circunstancias. Él dice, soy preso del Señor. Un cautivo de Cristo. Desde el momento en que Pablo conoció a Cristo Jesús, se sintió cautivo de él. Y desde cuando lo botó de su caballo, ¿verdad? Seguro que iba en su montura, porque como era el hombre importante, no podía ir caminando, seguro iba en su caballito. Cuando iba camino a Damasco y Jesús le habló, le dice, Saulo, Saulo, y cayó del caballo y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres? Me fascina ese encuentro de Pablo con Cristo. No se revela, sino de inmediato Pablo reconoce que necesita a alguien que dirija mejor su vida de lo que lo ha hecho consigo mismo. Y se pone a las órdenes de ese Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo pues, dice entonces Pablo, preso en el Señor. Preso. Las circunstancias eran adversas para Pablo y lo sabemos. Un arresto injusto, porque la razón por la que venía preso desde Jerusalén había pasado, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos, todas esas circunstancias hasta que prácticamente había llegado a Roma, eran injustas. Acusado de algo que no había hecho. Acusado de meter a un gentil al patio de los judíos, al templo. Bueno, él no lo hizo y sin embargo no está revelado, a pesar de su situación, no se desespera y dice, pues para esto estoy aquí, mira, tanto que te he servido, Señor, y no cambias mi situación. No, Pablo dice, preso en el Señor y feliz, estando ahí amarrado durante las noches, en el día probablemente se le soltaba para que atendiera las visitas que recibía, porque su arresto domiciliario le permitía atender visitas, hacer muchas cosas allí. Entonces, Pablo nunca dijo, Señor, pues es que ya estoy fastidiado de esto. No, Pablo al contrario de esto dijo, estén siempre gozosos, siempre gozosos. No era un hombre amargado, tuvo que recibir visitas del psicólogo ahí en su casa porque estaba deprimido, ¿verdad? Tomando sus antidepresivos, Pablo, no. Eso es absurdo cuando oímos de los cristianos que andan en el psicólogo o en el psiquiatra, ¿verdad? Tomando sus antidepresivos porque, pues, y entonces Cristo, ¿dónde está? ¿Para qué tenemos a Dios si requerimos del auxilio del psiquiatra o del psicólogo, de los medicamentos para que nos hagan estar tranquilos y en paz y tener un poquito de sosiego interno? Pues, ¿dónde nos queda Dios? ¿Para qué lo tenemos? Pablo no estaba amargado, no estaba decepcionado, no decía lo que decía por mero decir, era su propia experiencia. Y aun cuando sus pies y sus manos estaban atados durante la noche y estaba amarrado allá a 2, 3, 4 guardias, Pablo no dejaba de dar gracias a Dios y su consejo era, oren sin cesar, den gracias a Dios por todo. Sí. ¿Cuándo damos gracias a Dios nosotros, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos suben el sueldo? Cuando nos dan un mejor puesto, cuando sacamos la lotería, damos gracias a Dios por eso, pero raras veces también damos gracias a Dios por lo que no tenemos. Muchas veces nos rebelamos, ¿verdad? A la escasez, nos rebelamos a la enfermedad, nos rebelamos a lo que no nos gusta, nos rebelamos a lo que nos duele, nos lastima. Entonces se nos olvida el poder de Dios. Somos como el pueblo del desierto, ¿se acuerda? Ese pueblo que cuando estaba comiendo y bebiendo estaba feliz, pero cuando ya tenía hambre y no veía nada, entonces iba con Moisés y decía, oye, pues ya tenemos hambre. Y cuestionaban su liderazgo y cuestionaban no solo el liderazgo de Moisés, sino cuestionaban el poder y el cuidado de Dios a través de sus líderes. Nos cuesta a veces ser como este Pablo, ¿verdad? Nos cuesta. Conocemos de Dios, tenemos el conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no es todo si este conocimiento no nos lleva a una confianza total. Pablo pues dice, yo preso en el Señor. Os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación. Pablo habla de una vocación. Es hermoso entender, a la luz del consejo de Dios, hermano, ¿qué clase de vocación puede ser a la que Dios en su palabra nos está llamando? Vidas vocacionales son las que Dios pide. Dice Pablo, pues yo, el que estoy preso, el que estoy por la causa del Señor en estas circunstancias, le ruego. Y mire, Pablo es un hombre lleno de la presencia de Dios, que no exige, no demanda. Él dice, le ruego. Uno puede exigir muchas cosas y decir, a esto se va a hacer y punto. Si hace tiempo una hermana que me pedía hacer algo, me decía, no, hermano, dice, esto, usted dígale a los hermanos, esto se hace y se acabó. Así hacían los pastores antes. No entiendo por qué los hermanos ahora no tienen el valor, me decía. Ay, yo iba cada vez para estar regañando al hermano. Yo, hermana, disculpe, no le va a gustar lo que le voy a decir, pero eso hacían otros hermanos. Eso hacen otros, pero yo no. Yo no. Aún Dios, siendo Dios, me pide. Me intenta convencer. Su espíritu habla a mi corazón y me dice, Marco, esto te conviene. No viene y me obliga, porque tiene el poder para doblar mis rodillas y ponerme a orar si no lo hago. Tiene el poder para abrir mi boca y hacerme alabarle si no lo quiero hacer. Tiene el poder para hacerme hacer cosas que yo no quisiera hacer. Pero intenta convencerme de que cuando yo lo hago de corazón es mejor. ¿Sí? Es mejor cuando mi corazón desea, cuando mi corazón anhela, cuando mi corazón quiere. Por eso Pablo, en esa misma posición, no dice, les ordeno, como apóstol del Señor tengo la autoridad y les digo, ¿lo hacen o qué? No, Pablo no dice eso. Pablo dice, les ruego. Qué hermoso esa actitud que no obliga, sino que apela al corazón para decirles, les conviene. Ya me imagino aquí, ¿verdad?, poniendo un montón de leyes. Esto se va a hacer, hermanos. Mire, gracias a Dios no necesitamos que se nos obligue a hacer nada. Dios nos enseña que lo que se hace de corazón y libremente, voluntariamente, es mejor. Porque cuando alguien nos obliga a hacer algo, lo hacemos un rato, un tiempo, y al rato buscamos la salida y nos vamos, ¿verdad? Lo dejamos. Bendito sea Dios que su trato para con nosotros no es a base de imposiciones. Es a base de ruegos. ¿Sí? El mismo Espíritu de Dios nos ruega. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que así sea, hermano. Porque ¿sabe qué? Ese Dios así me hace amarlo más. Ese Dios que no me da una patada y me tira y me dice, ve y hazlo. Sino que con su Espíritu me intenta convencer, me hace amarlo más. Y cada día estar seguro de que aquella decisión hace años tomada, cuando decidí dejarle entrar a mi corazón, fue la mejor decisión de todas. Y sin duda alguna usted está de acuerdo conmigo en esto. Así es que Pablo dice, yo pues ruego, preso en el Señor, os ruego, ¿sí?, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué hermoso, hermano. A mí me fascina la manera en que Dios me dice que yo debo vivir mi fe como Dios me ha enseñado que la debo vivir. Que yo debo vivir mi comunión, esta intimidad con Él, como Él me ha enseñado que la debo vivir. Qué hermoso es que Dios me está diciendo que yo, Marco Tulio Ambrosio Sánchez, puedo caminar con Él de una manera tal que no me fastidie caminar con Él, que no me harte de andar con Él, que no me sienta molesto ni incómodo de caminar con Él. Que yo me sienta en paz, gozoso, que me sienta lleno de ese deseo de empezar un día otra vez intentando caminar con Él. Así es. Ayer lo intenté, no fue del todo lo que hubiera querido. Fracasé muchas veces, hice cosas que no le gustaban, pero Dios me dejó abrir los ojos hoy y me dice, Marco, hoy puedes intentarlo de nuevo. Hoy lo puedes intentar. No lograste todo lo que querías ayer. Tu corazón al principio, al empezar el día, estaba emocionado. Muchas cosas querías hacer. Al final del día tal vez no lo lograste todo. Pero mira, hoy estás empezando de nuevo. puedes caminar conmigo otra vez. A mí eso me emociona, hermano, de verdad. A mí me emociona. Porque veo a un Dios que me tiene paciencia. Que me tiene paciencia y que me entiende. Porque Él mismo fue de carne y hueso. Y comprende mis debilidades. Me comprende y sabe que yo quería, pero al final del día fue un fracaso. Y no me apachurra y dice: no sirves. No, Dios dice que soy su hijo y me trata con amor. ¿No le parece que esto es especial, hermano? Por eso vale la pena estar aquí. Por eso vale la pena venir a oír hoy este día la palabra de Dios, aunque sea el calor, aunque haya tenido que venir de lejos, aunque haya, qué sé yo qué haya hecho, pero aquí está. Valió la pena. Porque el llamado de Dios es que andemos con Él. Es un ruego precioso. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: os ruego pues que os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ruegos. Nunca hay imposiciones. Puros ruegos. Y es hermoso saber que el Dios en quien yo he creído me pide con todo el corazón que yo quiera caminar con Él. Pero este andar, dice Pablo, debe ser digno de la vocación con que nosotros fuimos llamados. ¿A qué nos llamó Dios? Nos llamó, ya nos lo dijo Pablo en estos meros capítulos de Efesios, nos llamó a ser hijos de Él. Nos llamó a eso. Dice él en el verso 4 del primer capítulo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Este andar digno en el Señor implica esto: una vida de santidad, una vida ajena a muchas cosas que desagradan a Dios. No decimos una vida totalmente ajena, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Sin embargo, entendemos que tenemos una lucha constante, que nuestra carne es débil, que tenemos deseos, pero esa lucha interna muchas veces manifiesta que necesitamos depender más de Dios para hacer la voluntad de Dios, menos la nuestra. Menos la nuestra. Me fascinan las palabras de Juan el Bautista cuando él dice: es necesario que yo mengüe y él crezca. Ser menos yo y más el Señor. Menos este hombre iracundo, menos este hombre mal hablado, menos este hombre lleno de malos pensamientos, menos lleno de tantas cosas maliciosas, menos de muchas cosas que no agradan a Dios, pero más lleno de la presencia de Él. Más lleno, ya vamos llegando a ese punto cuando Pablo va a decir: desvístanse, pero revístanse. Dejen, pero sean llenos. Ya vamos llegando a esto, pero Pablo nos está invitando a esto. Dice entonces aquí el Señor: bueno, entonces anden como es digno. Y esta dignidad, hermano, claro que Dios presente en nosotros lo hace posible. Esta dignidad es esa manera correcta de hacer las cosas, aunque otros no quieran. Aunque a otros no les plazca, pero si tú y yo entendemos que eso es lo que Dios quiere, hagámoslo. Necesitamos muchas veces ir en contra de, a veces en contra de nosotros mismos. Entender que ese que se para frente al espejo, como les he dicho, no siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero para eso está Dios en nosotros, para ayudarnos a hacerlo. Nosotros no podemos, pero necesitamos a Dios en nosotros, fluyendo a través de nosotros, para que entonces podamos hacer la voluntad de Él. Y esa vida de dignidad a la que Dios nos llama, hermano, puede hacer algo que se convierta más que un sueño en una realidad. Ahí soñamos, decimos: Señor, yo quisiera. Y vivimos queriendo, pero muy pocas veces haciendo. Y hemos hablado de esto desde que estamos estudiando Efesios, que la vida cristiana, más que una vida de palabras, es una vida de acciones. Que el conocimiento de Dios sin evidencias no sirve, no funciona. La verdadera sabiduría es conocimiento en acción. Eso es de verdad el conocimiento de Dios. Y un hombre sabio no es el que sabe mucho, no es el que sabe toda la Biblia, como decía el maestro en la escuela dominical, no es el que la ha leído 5, 10, 14, 20 veces. Es aquel que sabe una que otra cosilla, pero la vive. Es el que va al templo y no se le queda todo, pero sabe, sale cuestionando su vida a la luz de lo que entendió. Y cuando va y cuestiona su vida, encuentra muchos baches, encuentra muchas áreas en su vida todavía bien atrancadas. Y diciéndole a Dios: Dios, te he dicho que eres dueño, pero no has entrado a todo. Sé Señor el Señor, sé Señor el dueño, sé el propietario. Has sido nada más el invitado, pero ahora quiero que seas el dueño, el que controle, el que dirija, el que tome decisiones y me diga qué está bien y qué no está bien. ¿Sí? Dueño y Señor. Entonces Pablo dice: les ruego que anden como es digno de la vocación. Qué hermoso, hermano. Mire, no estamos aquí por casualidad ni accidentalmente. No nos agarró Dios en una, ¿cómo le dicen aquí estas que tiran piedras? Una resortera. No estamos aquí como Dios nos puso una resortera y dijo: a ver dónde caes. No. Estamos aquí por su voluntad. Y somos lo que somos gracias a Él. Así es de que Pablo dice: esta es la vida vocacional. Una vida vocacional es una vida que sabe qué es, quién es, y para qué, y por qué hace las cosas. Hay mucha gente trabajando por necesidad, ¿verdad? Pues no le gusta lo que hace, aguanta. Pero la primera que tiene dice: yo me voy, y se va. Aquí tenemos maestros. Y sabemos que hay buenos maestros, ¿verdad?, entre nosotros. Gente que ama su quehacer. Tantas quejas que hemos tenido de esto, ¿verdad?, en este país. Esa maestra que castigó a esa niña, ¿verdad?, de 14 horas ahí encerrada. 14, 19, no sé cuántas horas la encerró a la pequeñita ahí porque se portó mal. Fue a encerrar ahí un montón de horas. Digo, bueno, pues, ¿qué clase de maestros son estos, verdad? Los que dejan su puesto de trabajo y se van a parar las calles. Maestros por necesidad. El maestro vocacional está en su lugar. Es el que ama a sus hijos, a sus alumnos como si fueran sus hijos. Es el que atiende la necesidad, que toma a los niños y los enseña, los guía, les tiene paciencia. Yo tuve malos maestros en la primaria. Me acuerdo de una maestra que me zangoloteaba por todos lados y estaba enojada y no nos apuramos, nos agarraba el copete y nos agarraba y nos hacía así y pum, para allá. Solo se me salían mis lagrimitas. Y decía: no le digo a mi mamá porque no, es viene y se la come. Pero tenía esos malos maestros. Tuve malos maestros, pero tuve una muy buena maestra. No se me olvida el nombre de esa maestra, maestra Trini. Todos la queríamos. Hasta el director la quería mucho. Era una maestra muy paciente. Nos enseñaba muy bonito, nos hablaba muy bonito, nos trataba muy bonito. Y tuve la fortuna de estar con ella 3 años de mi primaria. Y fueron los mejores años de mi primaria con la maestra Trini. Y la queríamos mucho. Pero bueno, Pablo habla aquí de una vocación. Esta vida por vocación es una vida centrada en Dios, que entiende quién es. ¿Quiénes somos? Somos gente lavada en la sangre del Cordero. Gente que ha sido llamada por Dios a la reconciliación con Él por medio de Jesucristo. Y esta vida así, que viene y se encuentra en esa posición de hijo de Dios, como Juan diría en Juan 1:12, bueno, es una persona consciente del papel que tiene, del título que ahora posee y de la responsabilidad que tiene frente al mundo también. Y esto es muy interesante, hermano. Porque esta vida vocacional no es una vida de accidentes. Yo he conocido muchos cristianos, creo que de esos no hay aquí, gracias a Dios, pero he conocido muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no aman a Dios, no obedecen a Dios, viven como se les antoja. Están en el templo y están en su Biblia y hablan y como cualquier otro, pero su vida no da evidencias de conocer a Dios. Y están ahí, no siempre, están ahí cuando el zapato le aprieta, cuando la situación se pone difícil, buscan a Dios, pero mientras tanto no están allí. No es vida vocacional. Un cristiano por vocación sigue a Jesús, cueste lo que cueste. El Señor decía allá en Lucas 9:23, Y decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ojalá hubiera dicho, pues, tomen su cochecito. Pero no, él dijo, tomen su cruz. Esto implica un compromiso. Un compromiso que debe ser del corazón. Entonces, Pablo dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados, dignidad. Es necesario vivir la vida cristiana dignamente. Nuestra conducta honra o deshonra a Dios. Y necesitamos tener mucho cuidado de esto, hermanos, siempre. Siempre. Habrá quien diga, a mí qué me importa. A nosotros sí nos debe importar. Que quien sabe que nosotros somos de Dios, nos vea siendo como Él. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 11, verso 1, dice, sean pues imitadores de Dios como yo de Él. Sean. Entonces, esta vida vocacional es la que Dios nos está llamando. Pero Pablo dice que esta vida vocacional, esta vida digna, se debe vivir de cierta forma. Dice Pablo entonces en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es hermoso, hermano, que la iglesia sea llamada, como vimos en el capítulo anterior, una familia especial, un pueblo especial, una nueva raza. ¿Sí? Porque la razón de que seamos lo que somos es Cristo. Él es la razón. Y estamos aquí pese a nuestras diferencias, y las diferencias, mire, que son muchas, porque uno es nuestro Dios, uno es nuestro Señor. Y pensamos diferente y tenemos carácter diferente. Y vemos las cosas diferentes y reaccionamos a muchas cosas diferentes, pero estamos aquí juntos en el Señor. Y estamos buscando esa unidad en el Señor. Este compañerismo verdadero. Pablo, pues, habla de una vida por vocación. Y esta vida por vocación se debe vivir con humildad. Dice Pablo, como familia en el Señor, esta vida vocacional, esta vida de iglesia, se debe vivir con humildad. Y me gusta mucho esta palabra, humildad. Porque sin humildad, pues, no podría haber buena relación. Humildad, en este caso, es mantener una conducta modesta. Es mostrar modestia en todos los sentidos. ¿Y cuánto nos hace falta, hermanos, a la iglesia, esta característica? Humildad. El Señor dijo, aprendan de mí, que soy qué. Así es, ¿no? Soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Y a mí me fascina ver a Jesús siendo amigo de todos. Quiso ser amigo de los líderes religiosos de su tiempo, pero no lo dejaron. Entonces se hizo amigo de prostitutas, de ladrones. Se hizo amigo de pecadores. Así le dijeron. Entonces, amigo de publicanos y pecadores. ¿Con quién se sentaba a comer? Pues con ellos. Con ellos se sentaba a comer. Humildad. Humildad para tratar con estos como para tratar con los otros que se querían arriba. Un carácter modesto. Jesús está diciendo entonces acá, igualmente que Pablo, lo mismo. Necesitamos mostrar un carácter humilde. Pero también dice Pablo, con humildad y con mansedumbre. Y mire cuánto nos hace falta esta palabra también, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Algunos asocian esto de ser manso con otra cosa, ¿verdad? Dicen, no, pues es que dice que seas manso, no menso, dicen. Eso es lo que dicen. Claro, Dios no nos está diciendo esto. Mansedumbre es poder bajo control. ¿Ha visto esos animalotes, esos elefantes, verdad? Que Ahí los traen con una varita, los traen, ¿no? Los amarran con un lacito, lo amarran al pobre elefante, o una cadenita. Digo, con tanta fuerza que tiene un animal de eso, solo un jaloncito de su patita y rompe lo que sea, ¿verdad? Agarra a un hombre con su, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le llaman eso que tiene enfrente, hermanos? Con su trompita, es decir, otra cosa. Con su trompita agarra a un hombre y lo puede hacer pedazos. Pero ese animalito lo han domesticado desde pequeño, lo han acostumbrado a estar amarrado y pues está habituado a estar así, en esa condición, y aunque tiene el poder para poder rebelarse, no lo hace. Esos caballos fuertes que cargan un hombre y van a toda velocidad, ¿cuánto poder tienen? Pero ese poder está controlado. ¿Qué es mansedumbre entonces? Pues es eso. Es poder bajo control. Nosotros podemos hacer mucho daño, pero evitamos hacer daño porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, tiene el control de nuestra vida. El hombre puede ser perverso, puede ser violento. ¿Cuántas personas salen con un arma y matan? ¿Cuánto daño se puede hacer? Cuando aprendí a manejar hace ya poco más de 2 años, me decía mi maestro en la escuela de manejo, me decía, este coche es un arma. Porque con esto puedes dañar a muchas personas. No tienes control y puedes lastimar a muchas personas. Pero ahí va uno, ¿verdad? Con los pies controlando los pedales. Y con tus manos vas ahí viendo el volante, ¿verdad? ¿Cuánto puede pesar ese vehículo? Pero tenemos el control. Nosotros lo tenemos. Pero si nosotros perdemos el control, con esa máquina podemos hacer mucho daño. Santiago hablaba de la lengua. Y Santiago decía, pues es un pequeño órgano que tenemos, pero que se mueve, pero que da gusto, ¿verdad? Cuando no tenemos control de la lengua, podemos dañar, ¿sí? Causar mucho daño. Empezar grandes incendios. Así es que necesitamos esta actitud de mansedumbre en nuestra vida, hermano, para poder mantener una relación sana entre nosotros. Pablo dice entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La iglesia está conformada de una diversidad de personas. Todos somos diferentes y vemos las cosas diferentes. Sin embargo, hermano, necesitamos estas actitudes de modo tal que la relación fraternal pueda ser una relación sana permanentemente. Vamos a fallar muchas veces, vamos a tener causa para enojarnos, porque así sucede muchas veces. Vamos a tener a veces ciertos encontronazos unos con otros. Nuestra manera de pensar no va siempre a ser la misma de los demás. Y la vez pasada yo les decía que hemos adquirido la mala costumbre de no disociar una cosa de la otra, es decir, las ideas de quien lo piensa, de quien lo dice. Usted no dice algo que a mí me gusta y de enseguida me enojo con usted, y deberíamos de hacer lo contrario, ¿verdad? Yo sé que usted piensa diferente, pero no debo enojarme por eso con usted. Pero hemos tenido la mala costumbre de enojarnos con todos o con algunos porque piensan diferente que yo. Nuestras opiniones no deberían marcar diferencia ni separación, ¿sí? Sino todo lo contrario. Entonces Pablo dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Y miren, la razón por la cual estamos aquí es el amor. ¿Por qué Dios nos trató como nos trató? Nos trató como nos trató porque nos amaba mucho, nos amó mucho y nos sigue amando, ¿sí? Ese es el amor, es lo que hace la diferencia. Y cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13 de su primera carta, él habla acerca del amor. El amor es esto, el amor es otro. Pero si yo hago esto y hago esto, pero no tengo amor, dice, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor. Y nosotros reflejamos el amor de Dios en nuestra vida a los demás. Y estudiamos Juan en nuestras casas, la primera carta de Juan, y se acuerda lo que Juan dice en su primera carta. Si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, ¿qué soy? Soy mentiroso y la verdad no está en mí. Entonces, de verdad, hermanos, nosotros necesitamos comprender que esta unidad, esta verdadera fraternidad, este acercamiento como iglesia, este sentido de familia en Cristo Jesús, tiene su razón de ser en el amor. Pero este no es cualquier clase de amor, es el amor que ha nacido de Dios en nosotros. Y lo vimos en 1 Juan hace poco también. Ahora que vimos el 14 de febrero, hablamos de esto. ¿Por qué necesitamos el amor de Dios en nosotros? Porque el que no ama, no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Así es que si yo le caigo mal a usted, tenga cuidado, ¿eh? Decía un hermano alguna vez, yo a usted lo mastico, pero no lo trago, ¿eh? Dice, hermano, pues a ver qué me tengo que echar para saberle mejor, ¿no? Para que me pueda tragar, Entonces así nos pasa a veces, ¿verdad? Nos masticamos pero no nos tragamos. Te veo pero no te soporto. Y la iglesia del Señor necesita hacer algo diferente, hermano. Necesitamos ubicarnos y contextualizarnos de modo tal que veamos que todos necesitamos de todos para de verdad experimentar algo especial. Yo no podría decir soy la iglesia sentado aquí solito entre todas las sillas. Lo necesito a usted. Nos necesitamos mutuamente. Y este amor fraternal no es nuestro, este amor fraternal es de Dios. Eso es lo más hermoso para mí, hermano. Que como no es un amor que nace de mí, sino nace de Dios morando en mí, entonces yo digo, yo puedo amar. Y le puedo amar a pesar de, porque yo sé que usted me puede amar a pesar de. Me gusta lo que Pablo está diciendo, soportándonos. Y este soportarte no es, a ver, ¿hasta cuándo? Porque mira, no es eso. Esta tolerancia que la Biblia nos dice no está basada en la fuerza humana, está basada en el poder de Dios. Y ejemplo de esto es Cristo. Y cuando lo golpeaban, no respondió igual. Le insultaron y no se desquitó y dijo, Señor, echa unos cuantos rayos. Aguantó, soportó. Lo escupieron, lo insultaron, lo acusaron, lo maltrataron y por último lo clavaron. Y ahí en la cruz, ¿se acuerda lo que dijo él? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué hermoso, hermano, de verdad. Y mire, cuando yo a usted no saludo, se me enoja. No fue su cumpleaños y no le di su tarjetita y ya no viene. ¿Qué es eso? ¿Verdad que somos bien delicados? Allá en mi tierra nos decía mi mamá, pareces postema. Bueno, no sé si se usa esa palabra aquí, ¿verdad? Pero pareces postema, hay unas ronchas que se inflan, ¿verdad? Y solo los tocas y se revientan. Y dice, pareces postema. No te puedo tocar porque ya te reventaste. Así somos. Entonces, es difícil a veces el trato entre nosotros, pero necesitamos este amor que no es nuestro, es de Dios, para poder estar juntos, para poder disfrutar de este compañerismo y saber que hoy domingo lo voy a encontrar acá y cuando no lo veo, me hace falta. Hoy hay varios hermanos, no están aquí varios. Digo, primero Dios que estén bien, ¿sí? Y los vamos a llamar, los vamos a buscar y vamos a ver por qué no vinieron hoy. Algunos sabemos salieron de viaje necesariamente por trabajo. Otros no están aquí. No sabemos qué les ha pasado. Pero necesitamos buscarnos, necesitamos alentarnos. La palabra de Dios nos alienta a ello, a alentarnos en el amor. Nos alienta a buscarnos, a hacer que los demás sean importantes para nosotros también. Pablo dice entonces, eso es lo que Dios espera en nosotros, que con humildad y con mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Me gusta que Pablo nos invita, hermano, a echarle ganas, como dicen aquí en México, a echarle ganas a esto que es vital para nosotros. Y Pablo le llama a este echarle ganas, como dice el mexicano, dice solícito. Ser solícito. Tener un cuidado tal algo que nos importa y nos parece muy valioso. ¿A qué le tenemos que poner este interés, estas ganas? ¿A qué le ponemos y tenemos que poner esta emoción? Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mire, si alguien está interesado en separar, es Satanás. Si a alguien le interesa que no nos llevemos bien, es el diablo. Porque una iglesia dividida, una iglesia fraccionada, una iglesia donde todos parecemos chinampinas que a cada rato tornamos cada vez que nos rozamos, es al diablo. A él le interesa que no nos llevemos bien, que estemos de pleito, que nos estemos peleando, que estemos señalándonos, que cuando alguien falla, hagamos leña de ese pobre que cayó. ¿Sí? Eso le interesa al diablo. Porque una iglesia así no puede funcionar de acuerdo al plan de Dios. Pero una iglesia que ama, una iglesia que se tolera, una iglesia que se soporta, una iglesia que se perdona las veces que tiene que decir te perdono, una iglesia que hace lo que tiene que hacer basada en el amor de Dios a través suyo, es una iglesia que es testimonio al mundo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, hermanos. Una iglesia que testifica de Dios. Por eso Pablo dice, sean solícitos en guardar esta unidad. Como guardas tu casa, como guardas lo mejor que tienes, guarda esta unidad en el Señor. Cuando algo no está bien, ve y háblalo, ve y dilo. Dale la cara al hermano y dile, hermano, no sé si está bien lo que oí o malentendí, pero yo preferiría que lo aclaráramos. ¿Sí? Más vale un rato colorado que toda la vida descolorido, ¿no le parece? Así es. Más vale a veces ponernos rojos porque vamos a ver qué pasó, a que todo el día, todo el tiempo estemos pensando, ay, yo creo que no me quiere. Pues yo le he de caer mal al hermano. ¿Quién está haciéndonos pensar así? ¿Se da cuenta? ¿Cómo le seguimos el juego al enemigo y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello? El que oye la voz de Dios no da la espalda y se va. El que oye la voz de Dios va y enfrenta la situación y se lo hace no por orgullo, lo hace con amor. Porque eso es lo que estamos estudiando acá. Pablo entonces dice, solícitos en guardar esta unidad, porque esta unidad no es nuestra. ¿Esta unidad de quién es? Dice, es del Espíritu. Esta es la unidad de Dios. Y nosotros, hermanos, nos debemos a Dios, no a nosotros, no a nuestras capacidades. Así es de que esta es la iglesia bautista Fuente de Agua Viva. Una iglesia que está buscando esa unidad, ese compañerismo, esa fraternidad verdadera, ese acercamiento mutuo. ¿Sí? Les he dicho, hace poco les decía a ustedes aquí, normalmente nos quedamos un grupo a comer los domingos. Al principio tal vez nos daba un poco de pena sacar nuestros frijolitos, ¿verdad? Que ni eran güeros siquiera, eran negros. Hasta pena nos daba sacarnos los frijoles negros. Pero ahora comemos ¿cómo? Contentos, ¿verdad? Nos comemos un taquito juntos y estamos felices. Estamos buscando, de verdad, hermano, que el compañerismo no solo sea una palabra, sea una experiencia. Pero esto nos demanda mucho a nosotros. Nos demanda ser cuidadosos de nuestra conducta, de nuestro papel, de lo que estamos haciendo para que esto sea una realidad. Y concluyo, no vamos a terminar hoy este párrafo, hermanos. Lamentablemente, el tiempo siempre es nuestro enemigo, pero concluyo recordando lo que dice el Salmo 133. Es un salmo que usted debe conocer muy bien. Dice el escritor de este salmo, dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y bien peleados. No, dice, y en armonía. Qué bueno y qué delicioso es. Alguna vez yo le he dicho a usted, pocas cosas son buenas y son ricas, ¿verdad? Pocas. Porque si usted me invita a una carne asada al carbón, así con sus grasitas, así bien, bien ricas, sus gorditos están bien asaditos, y unas tortillas calientitas, frijolitos, y un guacamole con mucho chile. Hermano, qué rico, ¿verdad? Creo que ya tengo hambre. ¿Pero qué diría un nutriólogo? Aquí está la doctora, ¿qué diría la doctora? Eso no es bueno. Te va a atascar las arterias, ¿verdad? De grasa. Mejor cómete esta ensaladita, unos pepinitos, unas lechugas, unos... Digo, será bueno, pero no es muy rico, ¿verdad? Pero ¿qué dice la escritura? Miren qué bueno y qué delicioso es estar juntos. Hermano, a veces yo voy a fallar. Y cuando yo falle, voy a querer que usted, que me ama, sea capaz de decirme: hermano, lo amo. Sé que ha fallado, pero lo amo. Y mi amor por Dios me hace amarlo a usted. No echarlo a un lado de una patada diciendo: pecador. No. A veces intentamos amar a algunos. Hay quienes no se dejan, desgraciadamente. Pero cuando nos dejamos amar, es una experiencia rica, deliciosa. Algo que no se puede comparar, hermano. Porque cuando amamos así, estamos siendo amados por Dios a través de su cuerpo visible en este mundo que somos usted y soy yo, la iglesia. Y eso es lo que la Escritura nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz. ¿Y qué es la paz? Sino el resultado de la gracia de Dios, como hoy lo estudiamos en Pedro, ¿no le parece? Esa gracia bendita de Dios, inmerecida. Estoy aquí no porque yo sea muy bueno, no. Muy ingeniero, muy médico, muy licenciado, muy lo que sea allá afuera. Pero aquí usted y yo somos ¿qué? Siervos. Somos siervos. Allá le podrán decir: señor ingeniero, señor licenciado. Pero cuando usted entra a este lugar, aquí, usted y yo solo somos siervos, esclavos del Señor. Y como siervos del Señor necesitamos aprender a obedecer a aquel que nos dijo que nos debemos amar. Solícitos, cuidadosamente, escrupulosamente, poniendo todo el corazón en esto. Porque ¿sabe qué, hermano? Yo me puedo ir de esta iglesia a otra enojado, irme de aquí y esa bola de... A donde quiera que yo vaya, si no hago lo que no hice aquí, solo hago ruido y nada más. Y le estoy fastidiando el oído al Señor. Así es que, hermano, tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. Y esta es obedecer al Señor. Debemos amarnos. Si yo no lo amo a usted, si usted no me ama a mí, somos un montón de mentirosos. Pero creo que esto no es así. Gracias a Dios. Y habrá ocasión para demostrar que hemos creído y hemos obedecido al Señor en esto. Habrá ocasión. Porque sabe que no falta la oportunidad en que unos y otros nos defraudamos y fallamos. Yo no fui un buen hijo, se lo digo. No fui un buen hijo. Avergoncé a mis padres. Los hice sentir mal muchas veces. Fui muy rebelde. Pero cuando Dios de verdad llegó a mi vida, le dije a Dios: Dios, ayúdame a ser un mejor hijo. Ayúdame. Pero jamás mis padres me echaron porque no era el hijo que ellos querían. Jamás mis padres me menospreciaron porque no era el hijo que ellos tal vez querían. Me trataron como a los demás. Y nosotros somos una familia en el Señor. Y no todos somos igual con Dios. En nuestra conducta y nuestra experiencia con Él. En nuestro caminar con Él. Y Dios nos trata igual a todos. Así es que esta iglesia debe tratarse como Dios la trata, entre unos y otros. Hoy no se vaya sin decir a todos los que pueda que Dios le bendiga. Nos vemos primero Dios, si Dios quiere, la otra semana. No se vaya sin que algunos y otros le demos la mano. No estamos a veces acostumbrados a eso. Me decía mi hermano, uno de mis hermanos, el menor: pues no estoy acostumbrado a andar de abrazo y beso. Yo, pues tienes que aprender. Porque mamá necesita oír que la quieres. Necesita oír que la amas. Tus papás necesitan saber a qué te dedicas, a qué vas, de dónde vienes. Y un día te vas a casar y tu mujer te va a decir: ¿me amas? ¿Y qué le vas a decir? Ya te lo dije hace 10 años. Todos los días te va a decir cada rato: ¿me amas? ¿Me amas? Necesitas oír que la amas. Necesitas aprender. Y esto debe ser la iglesia del Señor también, una iglesia dispuesta a aprender. Usted me ama, hermano. Ojalá que sí, porque yo le amo a usted con todo mi corazón. Y gracias a Dios por esto. porque el que ha puesto esto en nosotros es aquel que nos amó primero. Nos amó primero. ¡Qué rico! Vamos a dar gracias a Dios por ese amor. Vamos a darle gracias a Dios también por esta relación entre nosotros. Amado Dios, muchas gracias. Porque tu palabra nos dice, Señor, que somos llamados a vivir una vida de humildad y mansedumbre, estando dispuestos a soportarnos con paciencia, los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, es este amor el que hace posible la paz entre nosotros, porque este amor no es de nosotros, este amor es de Dios. Padre bueno, gracias por permitirnos ser parte de esta iglesia, una iglesia que no es perfecta, una iglesia que falla muchas veces, Señor. Una iglesia, Padre, donde comenzando con el pastor, pues tiene muchas carencias. Pero que es una iglesia, Padre, que está aprendiendo a amarte y a entender tu palabra, Dios, porque cuando la conoce, la obedece. Y esto, Señor, hace mucha diferencia. Mi Señor, gracias por este amor que nos has dado. Gracias por este amor que puede ser verdad entre nosotros, Padre. Es el amor de Dios. Bendícenos, Señor, y permite que tu Espíritu nos enseñe y nos ayude a vivirlo de verdad. Que podamos experimentar, Señor, todas las veces que sea posible, Padre, este amor del Señor. Y que en tu nombre, Padre, seamos una familia verdadera en Cristo Jesús. Una familia que se ama, que se soporta, que se perdona. Una familia que se cultiva a sí misma. Muchas gracias, Señor. Bendícenos y que al inicio de una nueva semana podamos, Señor, ir a nuestros hogares para meditar y reflexionar acerca de esto. Y cuando nos podamos ver de nuevo, Señor, podamos sentir más aún este sentimiento que no ha nacido de nosotros, sino que ha nacido en ti, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo lo que nos das. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén.